Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que se está incorporando a esta hora. Cerro a la izquierda en el aire, en el 107.7 FM, en Radio Voz de la Mujer. Hoy día, cuando ya estamos pasadito el 18 de septiembre, lunes 23, cuando son las 7:15, a esta hora acá en Concepción hace bastante calor, empezó la primavera, empezó la temporada ya a empezar a sacar el paletó, empezar a sacar la ropa, y partimos con todo, una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, esperando de verdad que hayan pasado una muy buena celebración de 18 de septiembre. Yo, siendo sincero, no tomé para nada los consejos que dio Yerko y Robinson, gasté, salí, pero fuera de eso espero de verdad que la hayan pasado muy bien. Recordar también que estamos a través del Face Live, que saludamos a esta hora. También que estamos a través de nuestras radio amigas que nos retransmiten. En este caso, Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Esperanza de Quirigüe, Radio Aucán en San Fernando, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, en la comuna de Cabrero. Y obviamente también resumen que semana a semana va subiendo nuestros capítulos a esta plataforma. Y recordar, como bien dice Jano, que estamos en Spotify, síganos a través de nuestro podcast, donde van a pillar todos los capítulos y obviamente van a pillar este una vez concluida la emisión de esta semana. Parto por presentar a quien me acompaña, panelista estable, panelista histórica, del Cerro Auténtico, Cerro Histórico, se va a preguntar. Angel, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Estoy súper bien, también muy descansada después de estas fechas, a diferencia tuya, Nelson, yo estuve descansando. Sí. Descansando y comiendo. Bueno, eso trajo un resultado lamentable en la pesa, pero no voy a referirme a eso. Y estoy contenta con este cambio de estación, también muy agradada, debo decir, con el calorcito en Concepción. Uh-huh. Mucha energía por las mañanas, eso se me agradece. Sí, la energía del sol siempre viene bien, sobre todo pensando en Concepción, que es bastante frío a veces, así que un solcito viene siempre bien. Saludo también a nuestro equipo técnico, nuestro staff de pre, post y producción. Ya cada vez lo voy subiendo el nivel, ya a esta altura ya no sé si estamos en la productora o es Jano y Nelson que saludan a la cámara. Ahí están las manos. Saludamos las manos de los chiquillos que están con nosotros esta tarde. Saludamos también a los miembros del equipo, al Gama, a Yerko, que también, a Robinson, que estuvo con nosotros la semana anterior. Exitoso programa. Exitoso programa, bastante comentado. Así que con todo el ánimo esta tarde vamos a conversar hoy día un tema que justo viene con razón del inicio de la primavera también. Y es un tema que normalmente es un tabú, un tema que se habla poco. Normalmente se sociabiliza poco este tema, como es la depresión. Y vamos a hablar el día de hoy, con, en este caso, con Gabriela Medina, quien es psicóloga, a quien logramos entrevistar y logramos sacar varios datos para poder conversar un poquito acerca de esta problemática que en realidad en Chile no se tiene dimensionada de buena forma. Yo creo que vale la pena reflexionar. Solo un dato, la Encuesta Nacional de Salud del año 2018, que era la medición del 2016-2017, hay un 6,2% de personas que padecen algún grado de depresión. Y de ese 6,2%, solamente el 1,6% tiene tratamiento. O sea, estamos hablando de que del total de enfermedades chilenas hay un porcentaje bastante importante de personas que padecen esta situación. Este tema y otros más vamos a conversar esta tarde con Gabriela Medina. Así que no se pierdan el capítulo de hoy de Cerro a la Izquierda, imperdible. Vamos a la pausa musical y volvemos. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Salgo al trabajo muy temprano en la mañana. Me parto el lomo y lo que gano es una cagada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Y el descanso se hace nada. Llego a dormir y ya comienza otra jornada. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida. Me vuelvo loco. plata no alcanza y yo sigo endeudado, acogotado por las leyes del mercado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Así pasa el tiempo, sigue el chancho mal pelado. No hay solución si quien legisla no es honrado. No quiero vivir así, me vuelvo loco. Toda esta rutina sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco. Sin salida, me vuelvo loco. No puedo dormir por las calillas, me vuelvo loco. Trabajar como animal no es vida, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Cerro a la izquierda. Volvemos acá a Cerro a la izquierda, ya en su primer bloque, el tema de esta semana. Vamos a hablar acerca de la depresión. Saludar a la gente, a las 21 personas que ya están interactuando y que nos están viendo en el Fake Live. Les recordamos que pueden comentar a través de ese mismo Fake Live y hacernos preguntas, comentarios, sugerencias también. Así que un medio abierto en este caso a recibir todas esas notificaciones. También recordar que estamos a través del Spotify con nuestro podcast, donde pueden escuchar este y los otros programas para que lleven a Cerro, ya lo he dicho todas las semanas, pero no importa, para que lleven a Cerro a todos lados. Lo lleven al gimnasio, lo lleven a correr, lo lleven a todos lados, a la fiestoca, a todos lados. Cerro lo acompaña. Recordar también que escuchamos previamente a Los Vázquez. ¿Les gustó la canción? Sí. Esperamos sus comentarios también, una canción de Los Vázquez que elegimos especialmente el día de hoy. DJ Jano, como siempre, escogiendo buenos temas para acompañar esta tarde acá en Cerro. Saludamos también a nuestros medios amigos, en este caso Radio Buscán en San Fernando, Radio Valentina en Ranquelmo, Radio Esperanza en Quirihue, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, comuna de Cabrero. Así que con todo ello y a todos ellos saludamos y recordamos también un punto importante esta tarde y que tiene que ver con que vamos, hoy día sí que sí, vamos a sortear estos imanes, este imán y estos stickers que tenemos de Cerro a la izquierda. Ojalá que la camarita amiga, la cámara número 700-200 que tenemos acá, la pueda señalar bien. Estos son algunos de los stickers que acompañan a Cerro a la izquierda, que de hecho prontamente vamos a abrir nuestro bazar de Cerro. Y súper importante su aporte, porque su aporte mejora nuestra calidad en mi sueldo. No. Apoya la realización de mejor equipo para una mejor transmisión y un mejor servicio y una mejor interacción con ustedes. Así que esa es la invitación. Y al final de este programa, la gente que interactúe en redes sociales se va a ganar, con nuestro notario público, Jano, se va a ganar alguno de estos stickers o alguno de estos imanes. Así que ese es el saludo y esa es la importancia que hoy día participen con nosotros, Angel. Sí, bueno, yo creo que ya hay que partir con el tema de hoy. Vamos a conversar sobre depresión. Ya, pero partamos del principio, tratando de hacerlo así. ¿Qué es lo que uno coloquialmente sabe, conoce, escucha de depresión? Antes de irnos como a la experta. O sea, yo lo primero que asociaba antiguamente depresión era un cuadro donde tenía que pastillarte. Básicamente tenía que ver con un estado de ánimo muy bajo, que ya se vaya prolongado en el tiempo y que eso te genera que normalmente o te vayas al psicólogo o termines cicatrizando, en este caso la enfermedad, que básicamente que te empastillen para mantener un una estatua, claro, ahí y no bajar. No bajar aún más. Exacto. También está como la talla, ¿cierto? Hoy ando depre. Oh, qué depre. Hoy el día también, depre. También, también. Eso también dice algo, po, porque para la gente que padece esta enfermedad, no debe ser muy agradable, me imagino, que se use de esa forma. Exacto. De esa forma tan imprecisa. Y también yo creo que otra cosa que uno dice, puta, pero ya, pero si la depresión, ¿qué? Tenés que salir de la depresión. Yo he escuchado muchas veces... Tómate un copete, vamos a salir, sí, y se te va a pasar así. Se te va a pasar, sí. Y todo el mundo puede salir de la depresión. También es otra... Es otra de las frases que se escucha comúnmente. Incluso yo diría que hay un sesgo en la población de mayor edad, donde se dice que las personas más jóvenes tienen depresión. Así, yo en mis tiempos no me deprimí. Eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la depresión? Así que... ¿Qué nos dice la psicóloga? Y ahora contrastemos. Sí, vamos con lo... ¿Qué dice la psicóloga? ¿Qué nos dice Gabriela, en este caso, Medina, psicóloga, acerca de esta apreciación? Primero que todo, saludar a los auditores de Cerro a la Izquierda y agradecer al programa. Recordar que hoy día sorteamos los stickers y los imanes de Cerro a la Izquierda. Al final del programa les pedimos que por favor interactúen con nosotros esta tarde. Ya tenemos 18 personas interactuando en redes sociales viendo el Face Live. Invitamos a que comenten, a que nos pregunten también. Hay muchos temas, la depresión es un tema tabú, normalmente cuesta hablarlo. Y es mejor hablarlo en esta tarde. Ahora sí vamos con Gabriela. ¿Qué nos señala? Primero que todo, saludar a los auditores de Cerro a la Izquierda y agradecer al programa por la confianza para hablar del tema que nos convoca hoy. Que pese a que la depresión nos rodea cotidianamente, no hablamos lo suficientemente de ella. ¿Pero qué es la depresión? Primero vamos a hablar de lo que no es la depresión. Tendemos a pensar que la depresión es solo la sensación de tristeza o la presencia de lágrimas, o también la ausencia de risa. Entonces tendemos a escuchar, hoy que ando depre hoy, o hoy como que los días nublados me dan depresión. O también podemos escuchar, ay, tengo depresión, no me salió como quería lo que iba a hacer. Entonces cualquier situación que causa disgusto o tristeza, o otras situaciones más absurdas, yo creo que en las redes sociales nos pueden quedar más que claro eso, se añade el concepto de depresión. Pero la depresión no refiere únicamente a un cambio de ánimo cotidiano. De hecho, es más que un cambio de ánimo cotidiano o a respuestas emocionales breves ante ciertas situaciones que pueda provocarnos o generar la tristeza. La depresión es un trastorno del humor y el estado de ánimo. Es una enfermedad de salud mental. Se manifiesta en una serie de síntomas que varían de persona a persona, y ahí es como se dice muchas veces en el área de salud, que es caso a caso. Pero hay ciertas señales que se tienen que considerar. Como por ejemplo, te sientes vacío, te sientes triste. Pierdes el interés por las actividades que antes te hacían sentir pleno o plena, o que adorabas. Aumentas o pierdes el apetito. No puedes dormir o a veces duermes demasiado. Te sientes muy cansado o te sientes sin esperanzas, todo te irrita, andas muy ansioso o ansiosa o muy culpable. Mucho dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos que no tienen explicación. Y lo más, yo creo que lo más fuerte y complejo de todo son cuando ya hay ideas de muerte o suicidio. Y complejo lo digo porque es el abordaje, cómo lo podemos abordar nosotros sin ser profesionales, por ejemplo, en este caso de la salud. O sea, cómo lidio yo con eso siendo un familiar, siendo un amigo, siendo un colega. Pero la depresión no es algo que se pueda programar. Al hablar de que es un trastorno o una enfermedad de salud mental, no es que la persona decida estar deprimida o que decida simplemente que aparezca, ¿ya? Tendemos a creer que así como te da, se te tiene que ir. Entonces, por ejemplo, yo creo que varios ya han escuchado esto de, ay, ahora son más débiles de mente, las generaciones de ahora son más débiles. Las generaciones antiguas, de los 50, de los 60 o más, tienden a decir eso, de que las generaciones de ahora somos más débiles de mente. Pero yo no estoy de acuerdo con eso y me arriesgo a decir que no es así. Claro, hay personas que tienen mayor capacidad de resiliencia y mayor herramientas psíquicas, pero eso no los hace débiles de mente, si no las poseen. Es más, la depresión siempre ha estado. Lo que pasa es que antiguamente no estaban los elementos teóricos probablemente para diagnosticarla o para entenderla como lo que es una enfermedad de salud mental. Entonces, y pasa no solo con la depresión, sino que también pasa con otras con otras condiciones que dicen que son de ahora, pero en verdad siempre han existido. Lo que ha cambiado es la forma de abordarla. Por lo tanto, a partir de ahí también surgen consejos o pseudo tratamientos que se expresan como cosa obvia, como por ejemplo el no estés triste. Yo creo que la persona que tiene depresión sabe que no tiene que estar triste. Yo creo que eso es algo más que obvio. Por lo tanto, si tienen a alguien cerca que pueda presentar algunas de estas características mencionadas previamente, por favor no le digan eso. Acompáñenla, escúchenla, pero no le digan que no esté triste. Porque si fuera tan fácil, no existirían los profesionales de la salud mental. También se escucha el supéralo, la vida sigue. Yo creo que eso también es bastante obvio. Yo creo que todos saben que la vida sigue, y ese es el problema cuando está la depresión, que la vida sigue y tú no estás siguiendo, tú no sigues avanzando. Y eso es lo que muchas veces puede decantar o puede aumentar los pensamientos de muerte o también los pensamientos suicidas. ¿Ya? Y así hay un montón de otras frases que yo creo que luego de sacar este tema, al ponerlo sobre la mesa, podrían hacer como su introspección y revisarse. ¿He sido alguna vez yo estigmatizado desde lo que significa la depresión? ¿O yo también he estigmatizado, mal utilizado el término? Yo creo que esa es como la invitación más importante al hablar de estos temas. Gabriela Medina, psicóloga, a quien agradecemos también su buena predisposición a conversar con nosotros acerca de la depresión. Bueno, recordar también que pueden comentar en nuestro Face Live todas las sugerencias, comentarios, preguntas que puedan tener al respecto de este tema. Y Angel, ¿qué te llamó un poco la atención? A mí hay varios puntos que me llamaron. Uno que estábamos comentando mientras estábamos escuchando el audio, que tiene que ver con lo que planteaba el Jano. Que es como mal visto que una persona esté triste. Claro. Como si no fuera tan normal, o sea, como que estar triste es una cuestión que uno tiene que ocultar o hay que negar, y estar contenta es como el estado de ánimo perfecto y al que todos en el que todos nos tenemos que permanecer. Como hecho, que es el estado al que hay que permanecer. De hecho, me recuerda harto las redes sociales cuando tú, rara vez, yo les pregunto a la gente del Face Live también que lo pueda comentar. No sé si alguna vez ustedes cuando le hablan por WhatsApp o por Facebook le han dicho cómo está y tú le han dicho mal, o más o menos. No, nunca, po. Casi. Oye, nunca sé. Es una respuesta tipo. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Sí. Es como una respuesta tipo que no se presume o no se asume que puede estar mal o bien la persona, sino que no, estamos todos bien, po. Sí, y la incomodidad también que genera cuando una persona te responde más o menos o mal, sí, derechamente, claro. Produce como un tenso silencio o un momento de incomodidad. Exacto. Y muchas personas ni siquiera preguntan ¿y qué te pasó? O queda la conversación ahí. Eso es una cuestión. Yo personalmente bromeo mucho con eso. Cuando me encuentro con alguien le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Respondo todo junto a veces porque es como, en realidad, ¿de verdad que vaya a responder? Voy a decir lo que tú quieres escuchar. Claro, porque ¿para qué? Si no me estáis preguntando, porque ¿cuántas veces uno le pregunta a una persona de forma sincera cómo está? Probablemente claro. A su círculo más cercano. Sí, pues. O por ejemplo, yo también recuerdo más de alguna vez haber visto gente llorando en la calle y nadie, absolutamente nadie acercándose. Claro. Eso me llama mucho la atención. Pero hay muchos motivos para estar triste. Sí, pues lo que planteabas tú antes, que es como si uno ve a una persona llorando en la calle, es una situación que es extraña. Es extraño ver a alguien llorando y es normal ver a alguien riéndose. Pero son emociones que aloja el ser humano y que no tendrían por qué ser ninguna de las dos mal vista, digamos. Es preocupante, por supuesto, claro, ver a una persona llorando. Sí. Y deberíamos reaccionar ante eso. Y como dice el Jano, hay hartas razones por las cuales una persona puede estar triste, pues tantas razones como por las cuales puede estar alegre. Entonces es como lo que se solicita, yo creo, lo que se exige desde la sociedad hacia el individuo, es que el estado de tristeza o la pena sea oculta. Exacto. Sea como individualizada, oculta, algo a lo cual nadie quiere optar y que tampoco nadie quiere compartir ese estado con el resto. Incluso mal visto. Hay sí. que despenalizar la tristeza. Eso, despenalizar Exacto. la tristeza. Y bajar del pony a la felicidad. No bajar del pony, pero es una sensación más, pues es como una emoción más dentro de toda la dentro amalgama de emociones sí. que uno siente. Uno siente a veces pena, a veces siente rabia, a uh-huh. veces siente felicidad, pero no es el hecho de estar triste, no es un tema de que es malo o que tenga que estar oculto. Claro, y no se le puede exigir a una persona que deje de estar triste, así como, oye, ya, pero córtala. Decrétalo. Decrétalo, oye, esa cuestión, ¿cuánto daño hace? ¿Cuántas personas que he escuchado un montón de veces, no, pero mira, quédate dormido hoy día pensando en algo súper positivo y mañana te vas a levantar feliz? Oye, si tení una razón por la cual estar triste, también es normal pasar por esa tristeza, como dicen los psicólogos, atravesar la tristeza. Que tiene que ver con vivir nomás la tristeza. Exacto. Igual yo tengo una teoría, no sé si me escucho bien, voy sí. a hablar más fuerte, que el mostrar felicidad también es una forma de aparentar estatus, así como de éxito en la vida. Exacto. Estoy siendo sí. muy feliz. Sí. Y es cosa de ver las redes sociales también. Sí, pues pégate una vuelta por Facebook y sobre todo Instagram actualmente. Instagram, que son la, que las redes, la Instagram y las redes ahora tú con tus historias, con tus fotos, subes muchos temas de felicidad. Pues. Tal cual. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Nos comenta Gabriela Medina, psicóloga. Ahora con respecto a las causas. Hay diversas causas, pero de las que más se hablan, por ejemplo, es el factor biológico, que se entiende como, por ejemplo, a los cambios hormonales, alteración en neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, pero también habla sobre componentes genéticos. También hay elementos psicosociales, que son circunstancias de la vida cotidiana que generan grandes cargas de estrés, situaciones laborales complejas, relaciones interpersonales, etcétera. En fin, son muy variadas las causas. Volvemos a Cerro a la Izquierda, conversamos con Gabriela Medina, psicóloga, acerca de la depresión. Recordar que en el Face Live pueden comentarnos, sugerir, preguntar, ya que esta tarde vamos a sortear al fin nuestro sticker y nuestras calcomanías y nuestros imanes, de Cerro a la Izquierda. Súper importante que comenten, que puedan interactuar y obviamente saludamos a las 17, 18 personas que a esta hora están viéndonos a través de Strike Live. Obviamente a quienes nos van a escuchar en el podcast de Spotify, que también nos pueden seguir ahí. Y bueno, en esta cuña te hablaba bastante un poco de las causas y bien sintético. No sé si qué te parece a ti un poco con respecto a esto. Sí, queda claro que las causas de esta enfermedad son variadas y... están dentro de todos los ámbitos del ser humano, o sea, desde lo laboral, que quizás no se dan las relaciones de mayor, los lazos más fuertes o los más importantes en ese ámbito, pero sí pueden influir en el estado de ánimo al nivel de que sea una de las causas de depresión, porque en general uno dice, no, pero el trabajo es el trabajo, y uno cierra la puerta, se va para la casa, y como que tenés que desconectarte. Pero tenés relaciones laborales abusivas, por ejemplo... Claro. O acoso laboral o lo que sea, una está ahí 8, 12 horas en un lugar y está ahí viviendo eso, por supuesto que afecta a tu estado de ánimo, independiente de si tenía unas relaciones familiares y de amistad súper fuerte, estar bajo el estrés de un espacio puta cargado de abuso, imposible que a una persona no le vaya a afectar. Claro, imposible abstraerte de ese contexto. Sí. Es súper complicado. Y bueno, igual desmitifica el tema. Y también quiero decir algo. Sí. Te puedes abstraer y eso se llama disociación. Claro. Y esa disociación también trae problemas psicológicos. Porque hay personas que dicen, oye, no, pero yo salgo de mi casa y se me olvidó el problema en la casa y llego al trabajo y después viceversa. Así como que desconecta todo. Claro. Eso tampoco es normal. Uno es una persona como... tenés que preocupar integral, también, integral. Sí. Entonces sí, no te podés disociar a ese punto. Uno lo tiene que vivir con las cuestiones en su conjunto. Mm. También tiene que ver con causa de depresión la disociación. Uh-huh. Sí, y bueno, recordar, saludamos a la gente que nos pueda comentar en nuestro Face Live. Esta tarde vamos a hacer el sorteo de nuestros imanes y nuestro sticker de Cerro a la Izquierda, que memes bastante interesantes que vale la pena. Bueno, conversamos nuevamente, como te decía, con Gabriela Medina, psicóloga. Y ahora nos vamos a centrar ya en este caso, el algunos datos y cómo reconocer el contexto de depresión. Eso yo creo que igual vale la pena conversarlo un poquito, porque muchas veces cuesta identificar o se tiende a tener el mito de que la depresión tiene que ver con ciertas patologías nomás, no, claro, no con todas las que nos contaba anteriormente Gabriel. Así que vale la pena centrarnos un poquito más en cómo reconocer cuando una persona en este caso está en un contexto, se encuentra en ese estado. Ahora, ya conocemos más o menos de forma un poco superficial, porque si habláramos de las causas de la depresión propiamente tal, yo creo que podríamos tomarnos un programa completo, ¿ya? Pero más importante que eso, además del origen, es preguntarnos el cómo podemos reconocer la depresión, ¿ya? ¿Cómo podemos reconocer la depresión en el otro? Y es triste porque hoy en día prima un individualismo duro. Estamos tan enfocados en nuestra cotidianidad que no hacemos pausas para hacer una simple pregunta. ¿Cómo estás? Esa simple pregunta puede cambiarle el día o la vida a alguien. Ya. Podríamos encontrarnos a alguien con mucha tristeza o con desgano. Pero también podríamos encontrar a una persona que proyecta mucha alegría, aunque sabemos que pasa por un momento duro y que no ha tenido tiempo de lidiar con él. Esa y mucha información más podemos obtener con un simple ¿qué pasa? O ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Cuando uno se siente bien, cuando el otro muestra interés por ti, cuando el otro se preocupa por lo que te puede estar ocurriendo, ya. Pero ante eso es súper importante tener claro que uno siempre puede tener una sospecha de depresión. Ya puede identificar ciertos elementos, pero la depresión propiamente tal debe diagnosticarla un profesional ya. Si yo tengo un familiar, un amigo o colega que pueda presentar estos síntomas o que al conversar se perciba que está con desgano o que está con una negación constante y que en verdad tú sabes que lo está pasando mal, pero no se va a detener, ya. Uno debe dar el empujoncito para que ellos puedan atenderse, pero cualquier persona puede dar acompañamiento, ya, acompañar en el momento mientras pueda acceder a ayuda profesional, ya sea por salud pública o privada, ya. Y esto se puede aplicar tanto en la familia como en el lugar de trabajo. Porque tenemos la noción de cuidado y de responsabilidad solo con aquellos con quienes mantenemos un lazo afectivo significante. Pero tenemos que recordar que con respecto al trabajo, pasamos gran parte de nuestro día en él. La mayor cantidad de horas de nuestro día la pasamos en nuestro lugar de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, no cuesta nada saludar, conversar o preocuparse por un ausentismo prolongado. No cuesta nada entrar al trabajo, sonreírle a todo el mundo, o por último, hola, ¿cómo está? Buenos días. ¿Ya? Porque de repente ese buenos días puede desaparecer y tú te vas a preguntar, chuta, ¿dónde está? No sé, don Mario, que está todos los días abriendo la puerta aquí en el trabajo, ¿dónde está? ¿Por qué no vino a trabajar hoy? ¿O lleva 5 días sin venir a trabajar? ¿Estará bien? A veces no nos cuestionamos esas cosas. Y puede ser producto de alguna situación desfavorable o algo que no estamos pasando por alto y puede terminar mal. Puede ser una situación compleja. Bueno, ahí hablábamos con Gabriela Medina acerca entonces cómo reconocer un poco el contexto de cuando uno está en un estado de depresión. A mí me llamó la atención sobre todo apelar un poco a la empatía, pero a la empatía verdadera. Muchas veces en contextos laborales, sobre todo, se tiende a tener una empatía bastante, ¿cómo se podría decir? Hipócrita. O sea, sí, de saludo, pero que no me importa mucho en realidad. Y yo creo que ahí va el tino con respecto a eso. Y otro tema que me llama la atención también, y que tiene que ver con que muchas veces la depresión se asocia solamente a un estado que se te ve por fuera muy mal. Y acá también Gabriela contaba con respecto al otro caso, a la persona que demuestra mucha alegría, pero que en el fondo quizás está haciendo una pantalla de una situación que él está viviendo o que ella está viviendo. Yo creo que eso igual vale la pena conversarlo quizás, porque muchas veces en todos los contextos laborales o de familiares o de amigos, pasa este tipo de casos, pues se dan. Y uno muchas veces hace caso omiso o no se da cuenta muchas veces de las señales. Yo creo que ahí hay un punto. A nivel personal, en mi familia, hace años atrás, en otros programas ya lo he conversado, hubo un suicidio de una persona joven. Uh-huh. Y esa persona en particular, que una prima mía, tenía, para todo el mundo era la más alegre, la más risueña, la más simpática, la con más energía, y terminó suicidándose porque sí. Tenía un problema psicológico grave. Uh-huh. Y que en apariencia era imposible detectarlo. Para sí. El resto de la gente era imposible detectarlo. Y se acompañaba de varios de los síntomas que hablaba Gabriela, pues dolores de cabeza, cambio de estado de ánimo brusco, falta de apetito, un montón de esas señales. Y yo creo que también hay que entregar... una de las cosas que distingue el estado de tristeza, que es esa tristeza que uno identifica claramente el motivo de la depresión no tiene un motivo muy claro. Y eso igual es importante porque a veces la gente exige a la otra persona a que te explique por qué estás deprimida. Así de como, hecho, ya, pero y si oye, tú tenés, no sé, tenés plata, tenés esto, tenés trabajo, claro. ¿Por qué estás deprimido? No tienes ninguna razón por qué estás deprimido. Ya, sí. Esa es una de las características de la depresión, pues no poder identificar claramente el motivo. Y no ser inquisidor cuando uno, porque Gabriel hablaba de acompañar los procesos. Sí. No ser inquisidor, no estar ahí emitiendo juicio, no estar presionando, no claro. Ser oye, otro factor más depresión. ¿Y te mejoraste de tu depresión o no te mejoraste? Claro. ¿Cómo no te mejoráis? Tenía entrenamiento. Sí. Te tomaste las pastillas. Sí, eso pasa harto. De hecho, lo que decís tú anteriormente me hace harto sentido. En contexto de amistades me ha pasado que me ha tocado hablar con amigos o yo mismo que no estoy en un buen estado en ese momento. Claro. Y como que se te empiezan a preguntar y a preguntar por qué. Y cuando tú estás mal o cuando estás en un estado de uh-huh. ánimo muy bajo uh-huh. o en depresión, básicamente, claro. Eso te al final te termina colapsando de cierta forma, sí, porque es un factor más que ya tenés la cagada en la cabeza y más sí. encima que vengan de fuera a tirarte más piedra al rancho. Sí, es complejo. Exacto. Hay que acompañarnos. Eso, acompañar y también ser eso que tú habláis de la empatía real cuando tú te das cuenta, no sé, pues que alguien está solo. Claro. Acompañar, ir, tomar once, listo. Y que sea el tiempo justo nomás. Tampoco tenés que hacerte cargo a la otra persona porque probablemente tampoco lo quiere y no exacto. lo necesita. No es que te lo eche al hombro y te lo lleves tú, pero sí acompañar el proceso nomás. Pues, de forma y no más forzar los procesos tampoco. De forma más sencilla, más uh-huh. simples. Claro. Sí, pues bueno, para gente que se está incorporando al Face Live y a nuestra dial en este caso, hablamos con Gabriela Medina, psicóloga, acerca de la depresión. Otro tema que también vale la pena comentar un poquito tiene que ver con esta asociación que se hace muchas veces entre depresión y primavera. No sé si tú, yo lo he escuchado sí. por lo menos que normalmente se asocia un poco el aumento de la depresión con la primavera. ¿Tendrá que ver quizás con el tema del cambio de clima que quizás afecte eso? Mira, yo conversando con Gabriela, uh-huh. Me voy a adelantar, ya que lo preguntas, a lo que ella misma responde y también a lo que yo había escuchado. Sí. A lo que yo había escuchado, que tiene que ver con que en la primavera... Bueno, vino ya, ustedes todos nos dimos cuenta del cambio de horario, ¿cierto? Sí. Ya, y tiene ese cambio de horario, la mayor cantidad de luminosidad diaria tiene impacto a nivel de neurotransmisores y de procesos hormonales. Así de biológico, no es nada así como no la luz. No, tiene el sol es necesario para realizarse esos ciertos procesos biológicos en tu cuerpo y afecta a los neurotransmisores a nivel cerebral. Por lo tanto, te afecta el estado de ánimo y también los ciclos hormonales. Y eso provoca un reordenamiento en tu cuerpo y ese reordenamiento en tu cuerpo depende de cómo venía anteriormente para que cómo se desarrolla hacia adelante, lo cual puede gatillar. ¿Ah? Depende de cómo te agarra. Eso, básicamente, cómo te agarra. En bien coloquial. Bien coloquial. Y ahí puede quedar la embarra. Claro. Y en esta época también, si ustedes ahora se dan cuenta, estuvimos en una celebración, comillas, como ustedes la hayan querido llevar, pero de 5 días. Sí. Donde si tú estás un poco solitario, te vas a sentir más solitario. Porque esta cuestión se trataba de comer, de salir, de pasarlo bien, y de si te encontrás, de gastar plata, y si te encontrás sin plata o te encontráis con plata pero sin tener alguien con quien salir, o estáis en un lugar donde no querías estar, o no estáis con las personas con las que te gustaría estar. Claro. Hay una como una sobreexigencia de tener un estado ideal, no sé si me entienden. Sí. Y ahora además vienen todo el resto de las fechas, el fin de año es súper complejo que te agarre medio complicado, porque viene la Navidad y el Año Nuevo, chucha, y no sé, pues si te agarra Navidad solo, te agarra Navidad estresado, te agarra Navidad deprimido. O sin plata, te afecta muchísimo. El feriado no apaña mucho en eso. No apaña mucho. Tú puedes decir, ya voy a descansar. Pero en realidad el mensaje que te están entregando los medios de comunicación es que tú tenías que estar ahí con el terremoto, tomando, sacándote fotos, haciendo videos. Caleta de fotos para Instagram, para poder mostrar lo bien que lo estáis pasando. Entonces, si tú no estás ahí en esa, vaya a tener una repercusión en tu estado de ánimo. Exacto. Y eso tiene que ver con este periodo, porque el invierno estamos todos como más guardados, ¿cierto? Es como más tranquilo, es más reposado, porque la temperatura, las condiciones ambientales te lo exigen así, pero ahora es como ya, tenés que ir a la playa, tenés que tener vacaciones. Y tiene que ver mucho, yo creo también, eso es opinión personal, con lo que dice el Jano, con la plata. Porque en el verano tienes que tener plata para sacarte las fotos en tus vacaciones maravillosas. Exacto. Que todo, claro, el mundo supuestamente tiene que tener. Sí. Y si no las tení, y si no, y ya cachaste en septiembre si las vaya a tener o no, pues eso ya uno lo sabe. Entonces, si no lo tení, ya tenía una sobreexigencia, también el grupo con el que vaya a estar y todo eso. Y también tiene que ver también con las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja en septiembre es como el mes de formar pareja y de terminar pareja. Y eso también tiene que ver con lo que te pasa biológicamente. Claro. Entonces es uno de los meses complejos para el ser humano en la vida actual. Podríamos sacar de conclusión, uno, los feriados no apañan nada. No. Y dos, que está todo concatenado. O está todo bien, sí, unido entre factores biológicos, factores psicológicos y el estado también del, en este caso, como no sé si climático, pero sí los factores un poco del, sí, sol y todo eso. Bueno, igual es una forma de mostrar estatus las vacaciones, por lo que decíamos, sí, delante. Claro. El éxito económico, demostrarle al mundo que te va bien. Sí, po. Sí. Y ver las fotos de otra persona que quizás se endeudó por 10 años para pagarse unas vacaciones, igual te afecta el hecho, pucha, ¿y yo cuándo? Exacto. Sí, po. Exactamente, po. Y bueno, y el contar y las puras ganas también, pues eso también es un factor que muchas veces se hace, que normalmente uno cuenta solamente lo que gana, las ganas en este caso, sí, lo positivo, lo bueno, normalmente esconde lo malo cuando te pegáis, claro, una caída. Sí. Yo creo que vale la pena discutirlo. ¿Podríamos irnos a algunos datos, Angel, que nosotros tenemos, sí, el día de hoy? Social o personal. Ah, ya. Gabriela Medina nos habla de si la depresión tiene que ver con una cuestión más social o es definitivamente algo personal. Hay que recordar que es el ambiente, con todas sus características y elementos psicosociales incluidos, el que finalmente gatilla el inicio de las crisis. La falta de dinero, la sobrecarga laboral, porque claro, legalmente son 8 horas, pero seamos honestos, ¿quién trabaja solamente las 8 horas diarias? Yo creo que son pocas las personas, porque a lo mejor la jornada en el lugar físico del trabajo termina a una hora determinada, pero las labores deben continuar realizándose una vez que se llega a la casa. Uno está constantemente pensando en lo que tiene que hacer, porque ya no se está trabajando por el placer de trabajar, sino que se trabaja porque es la única forma de poder llevar la vida que se está tratando de mantener. Estamos en un momento donde lo más importante es el consumo. Nos bombardean constantemente de cosas que, entre comillas, deseamos obtener, pero ¿realmente las deseamos? Entonces son esas conflictivas que van surgiendo día a día y que forman parte, ¿verdad?, del entramado de problemas que podrían gatillar en una persona sintomatologías depresivas. Porque son necesarias las redes de apoyo, activar las redes de apoyo desde la familia hacia el vecino y las instituciones de salud correspondientes para poder sobrellevar este trastorno o este padecimiento. Por lo que desde mi punto de vista profesional y comunitario es una problemática social. Y no solo la depresión, sino que la salud mental en general. Porque si fuera fácil tener una salud mental por cuenta propia, yo creo que en verdad ni siquiera deberíamos estar hablando del tema de la salud mental, ¿o no? Yo creo que es necesaria encender la conciencia del de al lado, de lo comunitario, de que ya no es una responsabilidad solamente del Estado, sino que también de todos nosotros, luchar por una salud mental digna para todos. Ir a un psicólogo no es barato, de forma particular. Una sesión, solo una sesión fácilmente puede costar 20.000 pesos, diciendo de las costeables. Entonces, imagínense un adulto mayor. Hemos pensado en la salud mental en el adulto mayor, donde son en este momento el nicho poblacional que mayor cantidad de diagnósticos de depresión, o a veces ni siquiera diagnosticados todavía, por el tema, por ejemplo, de las pensiones. Y todo eso son temas sociales. Y es normal, si yo no tengo con qué vivirme, no tengo con qué sostenerme, encima tengo una cantidad de enfermedades que responden a lo biológico, pero que tampoco tengo el dinero ni el apoyo suficiente para lidiar con ellas. Yo creo que es hasta comprensible generar, o sea, que en algún momento la persona esté con un cuadro depresivo. Hablamos con Gabriela con respecto, en este caso ya centrándonos en la discusión social o personal, el tema de la depresión. Igual concuerdo harto con la conclusión que llega ahí, es un tema social. Yo creo que igual estaba dando vuelta en la conversa esta tarde, un poco sí. Que hay una serie de factores que llevan y que causan la depresión y que no tienen que ver solamente con lo personal, con el yo en este caso, sino que tienen que ver ya con factores contextuales, factores económicos, factores emocionales y una serie de otros que te generan y que producen este efecto. Y que no están al alcance de nosotros en este caso, o muchas veces de la misma persona, poderlo solucionar. Claro. Sí. Cuando hablamos, bueno, ya estamos, yo creo que llegamos a un consenso que tiene que ver con una cuestión sociocultural. Hay una entrevista que está disponible en la página de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que se le hicieron a Marianne Krauss, la sección de Mujeres de la Ciencia, que ella plantea que Chile requiere un cambio sociocultural para poder superar la depresión. Y en la entrevista lo que ella está sosteniendo es que las cifras altísimas de depresión que existen en Chile se han mantenido por largo tiempo y han ido en aumento. Por lo tanto, el problema no se ha abordado de buena manera, como las políticas públicas que se han lanzado no están siendo efectivas. A pesar de que hoy día se ha aumentado la cobertura asistencial, aún así los tratamientos no están siendo efectivos. No, de alguna manera no se ha logrado disminuir las cifras, por lo tanto ella llama a que se debe cambiar el foco desde lo individual, desde la terapia individual, a conversar y a comenzar a atacar hacia lo sociocultural. Sí. Básicamente lo que ella plantea es que lo que ha deteriorado la salud mental en Chile en general es el deterioro de los vínculos sociales, específicamente que no existe cohesión entre los individuos, no hay sentimiento de pertenencia, no existe el lazo en el vecindario, por ejemplo, no hay identificaciones con grupos sociales claros, no existen metas comunes y uno no se siente parte de un grupo de individuos. Y eso, esa falta de sentido de comunidad es lo que estaría afectando la salud mental, dice Marianne Krauss en esta entrevista. Cuestión yo creo que es la que hemos estado apuntando, la que también ha apuntado Gabriela Medina en lo que ha estado diciendo. Exacto, sí, ahí, bueno, yo solo para empezar a contrastar con datos en este caso, sí, del total de enfermedades en este caso que tienen que ver con depresión, la prevalencia que le llaman en la Encuesta Nacional de Salud, hay una alta ponderación de mujeres en caso de depresión. De hecho, un sí. 10,1 del porcentaje corresponde a mujeres y un 2,1 corresponde a hombres. Y esa suma de esas dos te da el promedio de 6,2 de personas que manifiestan padecer depresión. Recordar también el otro dato, que solamente... ¿Qué alta la diferencia? Pues, es bastante amplia la diferencia, es del triple casi, cuádruple casi. Y solamente un 1,6 de ese porcentaje tiene tratamiento. O sea, muy menor la cantidad de personas que tienen tratamiento versus las personas que padecen la enfermedad pero que no tienen tratamiento, no tienen cobertura en este caso, o no se han tratado el tema. Claro. Otro dato también interesante que también aparece en esta encuesta de salud mental, tiene que ver con que el total de enfermedades en Chile, el 20% tiene que ver con patologías mentales, que son justamente las patologías que tienen que ver con la depresión. Y solamente del total de enfermedades mentales hay solamente un 2% de presupuesto para este tipo de enfermedades. Recordar también que el auge solamente tiene cubierta tres enfermedades mentales, que son el trastorno bipolar, la depresión y la esquizofrenia. O sea, hay un conjunto de otras que no están incluidas y que no están ni siquiera cubiertas por el auge, que es el plan en este caso público, que te da acceso a poder tener un servicio básico que sea para poder tratar el tema de la depresión. Sí. Debería cubrir quizás la más masiva de todas, que son los cuadros de estrés. Exactamente. Bueno, ahí yo creo que otro dato que habría que sondearlo tiene que ver con la sobre todo en el tema público, las tasas de licencias médicas por temas psiquiátricos. Sí. Que también es un tema y que viene a hacer un link con esto. Oye, y es terrible porque es altísima la cantidad de licencias médicas por temas psiquiátricos y son las más rechazadas. Exacto. Imagínate lo que significa estar en un estado de ánimo alterado y además que te rechaza la licencia médica, lo que significa que no tenés plata. Y esa plata con la que te tratáis la enfermedad probablemente. Entonces, el año 2016 apareció que Santiago era la ciudad del mundo con mayor consulta psiquiátrica per cápita. Uh-huh. Bueno, de hecho, si lo lleváis a antecedentes más por grupo de edad, el grupo de edad con más alta preponderancia o tasa de depresión es la edad de 45 a 64 años, que es una edad adulta, ya en pleno empleo, entre comillas, que es un 8%. Otra que también es bastante significativa es la de los 18 a 24, que estamos en jóvenes todavía, y la otra en realidad se mantiene bastante pareja, entre el 5 y el 8, entre el 5 y el 6%. O sea, igual habla de que es un cuadro depresivo que son bastante transversales por grupo de edad y preponderantemente en los grupos más adultos en este caso. Que ya están incorporados en este caso a la población económicamente activa. Claro. Oye, Marianne Krauss, siguiendo esos datos que ella entregó en esta entrevista que le hicieron, dice que el peor antecedente para tener problemas psicomentales es estar aislado, o sea, estar solo. Entonces le preguntan si eso es lo que le pasa a los chilenos, pues ella responde que ha participado en tres estudios que ha hecho el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y dice que Chile es uno de los países en donde más ha aumentado el sentimiento de soledad. Y esto está directamente relacionado, como dice ella, con el bienestar, con la salud mental. Le preguntan si eso tiene que ver con las altas tasas de suicidio también que existen en Chile, porque es la mayor tasa de suicidio de la región, la de Chile, que se habla en Chile de una epidemia silenciosa con respecto al suicidio. Y por supuesto dice que es así, que es evidente que es así. De hecho, Chile y Brasil lideran en Sudamérica las tasas de depresión. De depresión y de suicidio también. Y de suicidio también. Y dice que entre el 60 y el 70% de las personas que intentan suicidarse tienen antecedentes de depresión. Entonces es alarmante. Yo recuerdo que hace tiempo atrás estuvo conversando con nosotros Esteban Isla, uh-huh, un psicólogo, y él nos hablaba del gesto suicida. Nunca lo olvidé. Fue un dato que yo no conocía, que en ese programa lo explicó, que tiene que ver con el intento de suicidio, con el gesto, con el primer aviso, que él decía que había que poner mucha atención, porque nosotros tratamos de desmitificar esa vez. ¿Te acuerdas que hablábamos de que, no sé si tú estabas en el programa, pero me acuerdo que tratábamos de decir, chuta, pero el intento de suicidio es como para llamar la atención, porque hay mucha gente que dice eso. Es lo que se cree. Eso es lo que se para cree. Llamar la atención. Y él decía, no, no es para llamar la atención, es el primer aviso, es el intento de suicidio tal cual, es claro, un gesto suicida y que tiene que ver con un estado de ánimo muy alterado y que probablemente el segundo va a ser el que se va a ejecutar y que va a terminar en suicidio. Entonces lo recuerdo porque en esa ocasión él nos decía que había que tener mucho ojo cuando uno tenía a su alrededor alguna persona que tuviera este gesto. Y sobre todo en Chile, donde la cifra de suicidio adolescente ha aumentado mucho. Y por ahí también tiene que ver con que los adultos en general miran al adolescente muy por encima del hombro, muy como que las emociones no validadas de los adolescentes. También ese es un tema, pues, que tiene que ver con que en la adolescencia uno lo que siente es exagerado. Exacto. Todo lo que siente está como fuera de lugar. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que hay que poner atención a las cifras. Las cifras dicen que es así, que Chile está en una situación de epidemia silenciosa en cuanto al suicidio, sí, y que el 60 o 70% de las personas que se han suicidado tenían antecedentes de depresión. Eso hay que dejarlo ahí también como antecedente, sí, yo creo. Sí, de hecho, en términos globales, 322 millones de personas en el mundo padecen, uh-huh, depresión. Lideran las tasas a el Asia-Pacífico y el Pacífico Occidental. Uh-huh. O sea, Japón, Corea, Corea del Sur y Latinoamérica, que en este caso, para que no se extrañen tanto, está en tercero o cuarto lugar, junto con Europa. Así que dentro de los rankings, en este caso, de las tasas de depresión, estamos, y de hecho van en aumento. Así que yo creo que vale la pena conversar y ver también, yo creo, tirar líneas con respecto al rol en este caso del Estado. Pues yo tiraba el dato de que las enfermedades mentales en Chile no están cubiertas por el AJU, solamente 3. Y esas enfermedades mentales solamente abarcan el 2% del presupuesto total. Súper poco. Del área de salud, contrastado con el 20% de enfermedades mentales, que son del total de enfermedades, el 20% corresponden a enfermedades mentales. Oye, si te fijas, perdón, uh-huh. Hay una. ¿Cuáles son los países del mundo con mayores índices de depresión o con las mayores tasas de suicidio? Por ejemplo, en Latinoamérica, Chile. Los uh-huh. otros que nombramos, el Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur o Estados Unidos, uh-huh. Son los países. Y en Europa, ¿cuáles son? España, no, son Alemania, Inglaterra. Son precisamente los países más capitalistas, se podría decir, pues donde el modelo está más arraigado en la población. Sí, pues. De la competencia, del acumular, del gastar y del consumir. Que precisamente son hábitos que nos llevan a sentirnos tristes. Exacto. Oye, hay que también hacer la distinción de clase en cuanto a la depresión. Po. Ahí Marianne Krauss le preguntan, o sea, le dicen, se rompe con el mito de que la depresión es una enfermedad de los cuicos, pues de los ricos. Y en Chile afecta principalmente a los sectores con menos dinero. Y ella dice, cierto, hace 20 años era inimaginable pensar que la depresión se concentra en los sectores más populares. Pero es así. La depresión en Chile es una enfermedad de pobres. Lo dice así, tal cual, sin ningún rodeo. Son cifras indudables que se han repetido una y otra vez en todos los estudios. En los tramos de ingresos altos tenemos un 8% de sintomatología depresiva y en los tramos más bajos tenemos un 25%. 8 contra 25 es muchísima la diferencia. Triple casi. Sí. Los datos del COES además muestran que las que más hacen la diferencia entre esas cifras son las mujeres. Bueno, eso lo dijiste. Sí. La peor condición en esto es ser mujer pobre. O sea, ser mujer y pobre te tiene estás en alto riesgo con respecto a esta enfermedad. Y le preguntan si es posible identificar qué factores generan esa diferencia. Y dice que hay datos que muestran que el hecho de no trabajar fuera del hogar es un factor de riesgo para la salud mental, porque tiene que ver con el autoestima, con las redes de apoyo y con sentirse empoderada, pensando en las mujeres, que son grandes factores protectores de la salud mental, sobre todo en una cultura que discrimina, que otorga menos valor socialmente hablando a quien no lo hace. Y a eso se suma a que cada vez nos vinculamos menos con nuestro vecindario. Por lo tanto, una mujer que no sale de la casa a trabajar, o sea, que no sale de la casa, que trabaja solamente las labores domésticas, prácticamente no tiene redes de apoyo, por no tener redes sociales. La gente responde, en mi barrio hay delincuencia, por eso no me meto con nadie. Pero no meterte con nadie te hace no tener vínculos y estar súper sola con tus problemas y tus hijos. Es un mal contexto, eso te pone en riesgo. El individualismo que propone Paz Ciudadana y el sistema también promueven la depresión. Tal cual, po. Y hay coincidencia entre a mayor capitalismo, mayor tasa de depresión. Sí. Es un vínculo que yo creo que vale la pena discutirlo, sí. Vale la pena reflexionarlo y analizarlo. Saludamos a la gente que ha interactuado con nosotros en Face Live. Voy a hacer mención a los sí. Me gusta. Ya. A la interacción. Sí. Ruperto Pazmiño, Germán González y Carlos Aliaga nos mandaron un corazoncito. Oh. Muchas gracias, saludos a ellos. Bueno, Alejandro Baeza. Saludos a Gama también. Que al nos, Gama, que nos al Robinson. Sí. Al Yerko, a Joaquín Murieta, a Victoria Uribe, a Juan Emilio Rivera Sea, a Villana del Monte, a Rocío Valenzuela, entre otras personas que han estado viendo, siguiendo y también compartiendo en la transmisión de Cerro a la Izquierda. Para ir cerrando ya el tema, yo creo que entonces como conclusión podemos decir que dónde se tiene que poner como el foco cuando uno tiene una persona a su alrededor que pueda tener depresión, o si uno mismo se siente en algún momento de esa manera y puede, antes de llegar al punto en que ya no es capaz de hacerlo solo, hay que poner, yo creo que en lo que planteaba tanto Gabriela Medina como la entrevista a Marianne Krauss, que tiene que ver con los valores que nos guían, pues, que tiene que ver con fomentar la cooperación cooperación, la solidaridad, atendiendo a los atributos de cada persona, destacando las habilidades, las cualidades de las personas, validarse mutuamente, cuidarse mutuamente, ponerse atención y dejar de un poco de lado el individualismo y la competencia, porque son en el fondo los valores que nos llevan a estar solos y que es una de las cosas que es uno de los factores de mayor riesgo, el estar solo. Claro. Y no asumirlo como un problema individual, tratar de socializarlo en la medida de lo posible y nada de andar decretando cuestiones, porque no, por mero decreto no se te van a quitar los estados de depresión, sino solamente con acompañamiento y con empatía. Y cambiando las condiciones materiales. Y cambiando las condiciones materiales. Así que nada de andar decretando cuestiones. Eso se lleva a los leguleyos. Oye, una cosa que es muy importante que yo aprendí criando un hijo muy pequeño es el reconocimiento de las emociones en los niños. Que hay que enseñarle muy pequeño a los niños a reconocer sus propias emociones. O sea, cuando un niño llora, que si llora por pena o llora por enojo, que vaya reconociendo sus emociones para que así sea un adulto un poco más claro y pueda ver realmente lo que siente, porque si uno le pregunta, sobre todo a los hombres, hay una diferencia ahí, como cuántas emociones reconocen muy pocas, las mujeres algo más, pero también siempre quedamos al debe con respecto a esto, y eso nos, es un factor protector, reconocer nuestras propias emociones. Estoy bien. Dejar de decirle a los niños que no lloren. Sí, también dejar de decirle a los niños que no lloren, o que son mañas. Eso es muy peyorativo, decirle que todo es maña. Hombres adultos que no sabemos qué nos pasa. Sabemos que sentimos algo, pero no sabemos qué. ¿Qué es? Porque nos reprimen desde niño el qué sentir. Sí, esa cuestión de ahí está con las mañitas. Puede que esté enrabiado, enojado, puede que esté con pena, con tristeza, puede que el niño le haya pasado algo. No, no necesariamente son mañitas. Eso es como nada. No, si quiere no te llorar, ayuda nada. Que llore. Sí. Eso. Creo que con eso. Buen cierre. Nos despedimos en Cerro a la Izquierda de esta edición del día 23 de septiembre del 2019. Acuérdense que estamos en el podcast de Spotify para que nos sigan, escuchen este y todos nuestros programas anteriores a través del Spotify. Saludar a Angeli Rojas González. Buenísimo tema a abordar. Saludo, Angeli. Saludo y saludo con los dedos también, porque también nos hacía con los deditos. No, así. ¿Así, o así, así? ¿O así? No, está haciendo así. ¿Así? Ah, ya, muy bien. Saludamos a ella y con estos damos por finalizar la emisión de esta semana de Cerro a la Izquierda. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana cuando nuevamente comencemos y conversemos nuevamente acá en nuestro querido programa. Y nos vamos con música penquista, música del Bio Bio, música de dónde. ¿Quién? Di tu frase. Chuta, se me olvida, no sé. ¿Hacemos un poquito de música? ¿Hacemos un poquito de música, no? Sí, ¿hacemos un poquito de música acá en Cerro a la Izquierda? Mira, esta no es una canción de Conce. Ya. Es un cover que salió esta semana, pero la hacen músicos penquistas de Lanza Internacional. Los hermanos Durante son de Conce. Sí. Es su versión de Corazones Rojos. Ah, qué para buena. Para el disco tributo que se está haciendo a Jorge González. Buena. Así que, con música recién salida del horno, cerramos este capítulo de Cerro Lesca. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Decreten. No, mentira. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. De mujer. Mil insultos como mil latigazos. Mil latigazos, dame de comer. De comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor, porque yo doy la lana. Estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y dame la voz. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada. corazones rojos. Nos emborrachamos, corazones rojos, corazones fuertes. ¡Hey, mujeres! Te queremos ver lavando ropa pensando en él, con las manos armentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado con lo que piensas, hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiere.